buscando nueva sintonía. ¿Quién diría que estos dos titanes en un tema se unirían? El equilibrio de la vida, de nuevo dialecto, aplicando esto, sí, como siempre hemos soñado. 2006, el barrio se ha unido, vivencias de la calle. La calle es la que llama, la calle. La calle es la que aclama, la calle. Buah. Dime lo que ella clama, la calle. Vivencias de la calle que en el barrio ha unido. La calle es la que llama, la calle. La calle es la que aclama, la calle. Buah. Dime lo que ella clama, la calle. Vivencias de la calle que en el barrio ha unido. Despierto la mañana, respiro olor a calle. Esto es todo del barrio y no creas que es un blanco valle. No quieras que te critique con detalle. Te doblaré los brazos como un juguete y no me olvidaré que contigo ensayé. No me callaré, con qué moral me hablas y cómo lo respiré. ¿Para qué te mentiré? Si algunos me han visto en mi casa, pero en la calle, ¿quién seré? No te miraré, te criticaré, no tendré interés. Que en la calle se encuentra todo tipo de ser. Ve creer, son dos diferentes cosas que este ser humano ha pasado peligrosas. Ya que nada es color de rosa, mientes ya mafiosas y polluelos de los as, que son delicados para estas cosas. El olor a sangre es una cosa espantosa, he visto a diario en el vecindario. El olor a sangre es una cosa espantosa, que he visto a diario en el vecindario. La calle es la que llama, la calle. La calle es la que aclama, la calle. Buah. Dime lo que ella trama, la calle. Vivencias de la calle que en el barrio ha sumido. La calle es la que llama, la calle. La calle es la que aclama, la calle. Buah. Dime lo que ella trama, la calle. Vivencias de la calle que en el barrio ha sumido. Calle, realidad de barrio, loco, se suena poco. Con saber esto que es mi barrio, donde la vida traza y día a día pasa. En esto yo, se le llama talento, como me desahogo. Con mi cuyo intelecto represento a dialecto. A vos te utilizo y improviso, y luego te arrastro por el piso. En la calle me deslizo y la calle me cuela. Y ahora suena, que le duela, y ahora vuela, vuela. Y pa' que explicarte con lujo y detalle, esto es rata escuela y se aprende en la calle. Yo, dale, bro, sigue. Esto es para Chile, que solo se persigue. Esto es rap de Chile, bro, dale, bro, sigue. Esto es para Chile, que solo se persigue. Dale, esto sigue. Escuchando rap chileno, equilibrio hardcore. Con el grupo dialecto, sigue mi trayecto. Rima yo te inyecto, bobo. La calle es la que llama, la calle. La calle es la que aclama, la calle. Buah. Dime lo que ella trama, la calle. Vivencias de la calle que en el barrio ha sumido. La calle es la que llama, la calle. La calle es la que aclama, la calle. Buah. Dime lo que ella trama, la calle. Vivencias de la calle que en el barrio ha sumido.